no existe desilusión. Y verás como un llanero, ay llanerito, cuando da tu corazón es cariño verdadero, no existe desilusión.